Lozano, por Dios. Por Dios, hay que chutar más duro. Ha despejado y la defensa local, a la que ya vimos bastante más nerviosa, Ciriaco. No, yo creo que es que el Sporting se está haciendo ahora con el control del partido, está llevando la iniciativa y sobre todo está llegando con mucha claridad, ¿no? Villa se mueve muy bien, Lozano en la media punta, cuando saca el portero lo coge Paco, pero en acciones ya del juego ya se despreocupa de él y entra desde atrás muy bien, con mucha claridad. Pues se marcha Juan. Ahí sí. Está el cambio del Sporting. Se marcha Juan. Yo no sé si es por el golpe en la cara. Te decía que antes que se le había visto hacer un gesto de llevarse la mano al ojo. Igual es que a lo mejor tiene algo de dificultad la visión o por el golpe recibido. Es que lo tiene totalmente en el cerrado, pómulo. A lo mejor. Sí, en el pómulo totalmente encima, o sea, debajo del ojo. Entonces igual. Claro. Igual tiene efectos de visión o algo. Sí. Porque bueno, físicamente no se le ve otra molestia. Pues Juan se va al centro. Pablo Amo de cabeza. Fuera. El centro de David Pirri, el córner. Insistimos, diría cómo está el Sporting teniendo todas las ocasiones de peligro. Llevan tres claras. Sí, yo creo. Hombre, que la más clara, la de Villa y la de Lozano, ¿no? Pero se está acercando. Entre 10 y 15 minutos el Sporting ya se está haciendo dueño del partido, ¿no? Está mucho mejor asentado y con mucha más claridad a la hora de jugar el balón. Pues vamos a ver si sigue esta tónica y el conjunto rojiblanco no se despista, como ahí a punto ha estado de perder Pablo Amo. Ante Nino. Pelota para el Sporting en saque de banda de Dorado, largo, buscando a Villa, toca ahí Cobas, intentaba combinar con Pablo Álvarez, sin embargo la defensa estuvo más lista, y Tasevski, ahora es Noguerol, buscando en la parte izquierda a Antonio Moreno, muy bien taponado por Sastre, busca el apoyo de Redondo, el lanzamiento siempre a los puntas, pero están los dos centrales del Sporting muy atentos, ahora Isma, toca Pablo Álvarez con Cobas, ahora pierde Saikovi, bien abriendo a la izquierda donde está totalmente solo Javier Dorado, que puede controlar. Se apoya en David Pirri. Tiene que tocar de nuevo para Dorado. Este con Cobas. Bien el Sporting de primero. Perdió Cobas ante Rondo. Hay que estar más listo. Que el Elche presiona mucho. Juega Enano por la parte derecha. Intentando la combinación con Redondo. Otra vez muy rápido Pablo Amo. Y es saque de banda para el conjunto blanquiverde. Por la parte derecha, muy cerquita del banderín de córner. Estamos ya en los minutos, el minuto 27 de la primera parte. Recuerden, se ha tenido que marchar Juan lesionado. Tenía una tarjeta amarilla además. Ha entrado Cobas. Quique ponga la pelota en juego. Atrás, a la posición de Noguerol, el futbolista procedente de Celta de Vigo. Otra vez el centro al área. Uf, no llegó ahí Pablo Amo. Tampoco Redondo. Al final la atajó Valencia. 28 minutos de juego de la primera parte. El Martín de Valero, Elche 0, Sporting 0. Cervecería Los Parrales. Deguste las mejores cervezas de importación. Amplia carta con más de 50 referencias, tapas y pinchos variados. Cervecería Los Parrales. Especialistas en salchichas alemanas. Disfrute del mejor ambiente en Cervecería Los Parrales. Calle La Merced 37. Acérquese a Autocasa, concesionario Peugeot en Gijón, y conozca los modelos más actuales e innovadores de la gama Peugeot. Por su fiabilidad y su servicio postventa, Autocasa, concesionario Peugeot en Gijón. Avenida Príncipe de Asturias, sin número, entrada Tremañes, Gijón. Falta favorable al Sporting, fue sobre David Pirri, iba a ser el propio David Pirri quien ponga la pelota en juego. Buscando la cabeza de Isma, sale Valerio firme, metió el puño. Pugnando ahí Moreno y Pablo Álvarez. La ventaja es para el exterior del Elche. Y hay falta del Sporting. La había agarrado Pablo Álvarez. Sí, en la jugada anterior también hubo amonestación para el jugador, sí, del Elche. Para Rondo, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que podía haber perfectamente aplicado la ventaja y posteriormente mostrarle la tarjeta, porque había ido el balón claramente a Villa en banda. Podía ser una jugada de ataque, pero bueno. Y algo le ha dicho el árbitro auxiliar, no sé qué. Sencillamente me imagino que aclararon que hubo falta. Que le daba mucho el sol en la frente. Será eso. Pues ya juega Rondo por la parte derecha. Otra vez el lanzamiento largo, buscando a Nino. Y eso favorece al Sporting siempre, Ciriaco, porque tenemos dos buenos centrales. Sí, además son balones frontales y entonces el defensa lo ve venir de cara, ¿no? Te debe toda la ventaja. Ojo a esa cesión de Isma para Valencia, que saca el balón como puede y se desespera Pepe Acebal, porque era una salida de balón fácil y el propio Sporting se lo ha complicado. Tocando de atrás, claro, el Elche avanza unos metros, presiona Y ya sabemos que los porteros cuando reciben el balón se ponen cardíacos, ¿eh? Sí. Y así transcurrió un día en la radio, sábado 23F, aunque afortunadamente esa fecha empieza a quedar muy lejos y para muchos de vosotros, los más jóvenes, a lo mejor incluso no significa absolutamente nada. Despedimos con tres marcadores en primera división: Real Madrid 3, Alavés 1, Valencia 2, Barcelona 0 y Deportivo de la Coruña 1, Zaragoza 0. El larguero fue un trabajo en equipo de Jesús Bueno, Josaba Larrañaga, Jerry Frade en la coordinación, Juan Carlos Ingelmo en la dirección técnica y todos los compañeros que desde Mestalla, el Bernabéu y Riazor nos ayudaron a hacer la radio en directo. Gracias a las peñas madridistas, a los seguidores del Real Madrid en Ronda, en Málaga, por la compañía aquí en directo, en punto, una de la madrugada, son las 12 en Canarias. Es todo, gracias, saludos y muy buenas noches. El larguero, Juan Antonio Alcalá. Ojo a Redondo en la frontal, busca posición de disparo, el lanzamiento, fuera. Fuera, pero por poquito, ¿eh? Bueno, ha cambiado querían un poco corner. El partido. Ha disparado con intención, colocado, no ha encontrado portería. Tu Bizarreta también, con los pies también era un poco tartaje. Estuvo muy bien ahí, sí. Contra Nigeria fue. Sí. Aquella, y no fue con el pie, pero salió muy bien ahí a buscar uvas. Zubizarreta se ponía cardíaco también. Pero bueno, en fin, no vamos a revolver a Clemente y a Zubizarreta ahora, porque entonces nos fastidia la mañana, Ciri. No, no solo a Blanedo, quiero decir, los porteros. No, ya. En aquella época, pues era como distinto. No tenían que usar los pies, pues no se insistía mucho en ello, ¿no? La falta favorable del Sporting, que ha sacado rápido ya Dani Borreguero. Ojo que se ha hecho daño Villa. Uf, se ha hecho daño, yo creo que ha sido solo, ¿eh? Sí. Se ha hecho daño y puede ser que mucho. Me parece. No lo sé. Puede ser el auto, algo se ha hecho, sí. Sí, pues está. ¿Lo habéis visto por la tele? Yo creo que es solo, ¿no? Cada vez. Sí, es solo, ¿eh? Perfectamente. Lo único, solo. A lo mejor en el control se ha escurrido. Vamos a la repetición ahora. Sí, en el control se escurre y probablemente el aductor se echa mano atrás y sea cosa de... Pues tiene mala pinta, ¿eh? Sí, tiene muy mala pinta. Sí, es solo. Pierna derecha. Se ha escurrido ahí Villa. Se echa mano atrás. Lo que pasa que este... Y de la camocha, ¿no? ¿Dónde? No, de tu Villa. De tu Villa. Sí, estos aguantan a tope. Sí. Es villista. Bueno, ahora el Sporting devuelve el esférico, pero no a tiene ver. Pinta... A ver si aguanta. No sé, a ver si aguanta. Ojalá. Ojalá aguante. Sigue haciendo gestos de dolor. Sí. Es que eso es difícil que vaya a menos. Pero bueno, confiemos en que pueda llegar al descanso y luego ser tratado. Ahí está Pablo Álvarez para el Sporting. Sin embargo, pierde el esférico ante Taseski. La bola para Noguerol, que abre hacia la parte derecha donde está Rondo, atravesando la línea divisoria. Viene a taparle David Pirri, también dorado ahora a Nano. Es Nino. Y recupera el Sporting. Lozano con Villa, se escurre. Y otra vez el Elche. No es bueno el pase de Serrano, aunque va a recoger Nino. El centro de Rondo, Valencia, atrapó Valencia. Pelota para el portero del Sporting, que saca rápidamente por la parte derecha, donde está Sastre. Combina con Pablo Álvarez, que está apareciendo muy poquito. Con Dani Borreguero, que se da la vuelta. Intenta el lanzamiento hacia Lozano. ¿Pero qué pasa? Nos vamos todo el tiempo al suelo, yo no sé. Si es que está el terreno de juego húmedo por abajo y llevan tacos de goma, no sé. Corta de nuevo Isma para el Sporting. Algo de eso debe suceder, sí. Además, con la mano levantada parece que se ha hecho daño. Está pidiendo que el masaje, el masajista, mira, ¿sí? Qué tipín tiene el masajista, ¿eh? ¿Lo tienes? El masajista es el hijo del masajista cuando yo estaba aquí en el año 68. Va a empezar la dieta el lunes, ¿no? Sí. Bueno, pues juego detenido en el Martínez Valero. Sintonía Ser Gijón, 35 minutos de la primera parte. Elche 0, Sporting 0. Luna nueva, tu rincón mágico. Cursos de tarot, astrología, quiromancia, magia. Luna nueva, tu rincón mágico. Consulta inmediata de cartas y agua. Calle Decano Prendes Pando 18, Gijón. Teléfono 985-160146. Notará la diferencia. La Casa del Aluminio, ventanas de aluminio y PVC, rotura de puente térmico, cierres de terraza, mamparas de baño, puertas de forja de interior y acorazadas. La Casa del Aluminio, somos fabricantes, trabajos garantizados. En Gijón, calle Cangas de Onís 11 y ahora también en Fuente del Obrado 7, Pola de Siero. Pues ha habido una falta clara sobre Lozano que ha dejado seguir el árbitro, pues beneficiando al infractor. Y ahora es el Elche que vuelve a la carga. Una falta más peligrosa en la frontal. Sí, estamos. Ha esperado y luego la recuperó el Elche y no ha dicho nada. Lo estábamos comentando a Vicillo, que era una falta muy propicia ahí al borde del área. Jolín, era una falta peligrosísima. Peligrosísima. Juega el Elche. Paco García se apoya en Redondo, que ya volvió. Con Rondo, Redondo y Rondo. Nino y Nano. Me hago unos líos aquí, vamos. Es difícil esto, ¿eh? Es difícil. No, hombre. Menos mal que tenemos la cabeza despejada. Sabiéndolo, son nombre sencillo. Pero que vamos tan rápido que uno ya no sabe por dónde anda. Ahí está Dani Borreguero a punto de perder y ahora la falta de Serrano. El público que protesta porque había entendido que anteriormente había habido también una infracción sobre Rondo. Y ahora la que cobra Segura García es la favorable al Sporting. La anterior para nada, Manfredo. Tampoco, ¿no? Nada, para nada. Es una carga totalmente legal. O sea, llegan los dos a disputar el balón, le mete el cuerpo y es una carga legal. No hay falta para nada. El lanzamiento de Isma y están peleando dos gigantes todo el tiempo. Paco García y Lozano. La pelota para el Sporting. Cobas con Dorado. El Sporting sin arriesgar el cuero. Toca atrás para Pablo Amo. Busca el lanzamiento largo donde está Pablo Álvarez. Llegó ahí Taseski. Ahora Noguerol, llegaba la ayuda Serrano, vuelve a recuperar el Sporting, a punto de marcharse Pablo Álvarez y ha habido falta, yo creo. Sí, la ha pitado. Mientras algo y fuera de juego. El Elche en ataque, un toque y buscando los puntas, Triaco. Sí, no, su fútbol ofensivo no es de cohesión, ¿no? De ir tocando y progresando. Es un fútbol más directo, quizás porque la característica de los jugadores que tiene, sobre todo en medio campo, pues se presta a ellos, ¿no? No son jugadores de calidad, que vean bien el fútbol, y entonces pues prefieren buscar la velocidad de los dos hombres punta y en eso basan todo su juego ofensivo. Ahí está el Sporting por mediación de Cobas, abriendo a la derecha donde está Sastre. Vaya pelea que tienen Paco García y Lozano. Parece un Holyfield Foreman. Dorado por la parte izquierda, buscando a Villa. Vamos a ver si se recuperó. Vamos a ver si se recuperó. A la Villita, a la Villita. Lo atrapó Valerio en dos tiempos, sí. La verdad que el chaval se va en un metro como quiere, ¿eh? Tiene una habilidad. Muy bien, sí. Minuto 40. Hace bastante minutos que el Elche no se aproxima a la portería del Sporting con peligro. Ahí está Redondo, abriendo la parte derecha donde está Nano. El centro es defectuoso, directamente fuera, por encima de la portería de Valencia. Algo de Dorado, monta por encima y Benja de Villa, deja seguir Segura García. El esférico finalmente para Lozano, pugnando con Noguerol, que recuperó bien para el cuadro local. Ahí está, Redondo. Bien, ahora David Pirri. Vamos ahora Villa. Villa, el pase vertical no encontró a Pablo Álvarez. Uf, si se la come ahí Noguerol, entraba solo Pablo Álvarez. Desmarque muy bueno y bueno, el pase al final no ha llegado, pero la intención era buenísima. Y bueno, ahora el despeje de Pablo Amo, porque estaba detrás suyo Serrano, totalmente solo. Jared Leto, bueno, es un chico un poco místico, le hemos visto en American Psycho. Continua del que habla precisamente Juan Cruz, que a su vez... Esperemos que el panorama cambie algún día, pero para que pase se necesita la voluntad de todas las fuerzas sociales, institucionales y privadas implicadas en el tema. De momento tendremos que seguir dando la razón a unas estadísticas nada optimistas. Nosotros nos vamos. Clara Llensa, Nuria Torreblanca, Albert Pau, hoy en el sonido, y Fina Rodríguez se despiden de ustedes. Adiós. Buenas tardes, desde Las Palmas de Gran Canaria, comienza es él. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige el carrusel Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes carrusel, bienvenidos a la jornada número 25 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Ayer recordarán Mallorca 0, Barcelona 0 y Valencia 0, Celta 0. Así que es líder el Valencia, 43 puntos, segundo el Celta con 41 y con 40 vienen Real Madrid, Deportivo de La Coruña y Barcelona. Lucharán hoy por el liderazgo el Real Madrid frente a la Unión Deportiva Las Palmas en nuestro primer partido de la jornada y el Deportivo de La Coruña contra el Villarreal. Tenemos 6 partidos a las 5 de la tarde, 4 hora Canaria. A las 6, a las 5 en Canarias, el Tenerife-Sevilla. Se cierra la jornada con el partido del Plus, el Betis-Athletic de Bilbao. En segunda división se han jugado ya 3 partidos. Ayer Racing de Santander 2, Jaén 0 y Oviedo 2, Racing de Ferrol 1. Esta mañana el Sporting ha visto truncada su buena racha de victorias en Elche y ha perdido en el Martínez Valero. Elche 1, Sporting de Gijón 0. Así que en segunda, líder Atlético con 53 puntos, le siguen Jerez con 46 y Recre con 44 en zona de ascenso a primera. En fútbol, segunda división B, así empieza la tarde del domingo. Juan Vives. Grupo primero, Alavés 3, Oviedo 0. Grupo segundo, Osasuna 2, Tarrasa 1. Grupo tercero, Castellón 1, Valencia 1. Mensajero de La Palma 1, Toledo 0. Getafe 0, Lanzarote 1. Hércules de Alicante 5, Vecindario de Gran Canaria 0. Alcalá 2, Alcorcón 1. Universidad de Las Palmas 2, Real Madrid 1. Talavera 2, Pájara Fallas de Jandía 2. Grupo cuarto, Coria 1, Algeciras 0, Dos Hermanas 1, Betis 2, Ceuta 2, Melilla 2, Cádiz 1, Mallorca 0, Sevilla 1, Motril 1. Hoy en fútbol, además estaremos atentos a la final de la Copa de África. A partir de las 5 de la tarde se enfrentan Senegal y Camerún y como siempre la jornada del fútbol italiano. Agenda polideportiva, hoy viene cargadita. En directo, conexión con el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde está en juego el cuarto partido de la primera eliminatoria de Copa Davis, España-Marruecos. España gana 2-1 y Ferrero busca el punto definitivo frente a el Ainaui. Miguel Ángel Zubiarrain, ¿cómo vamos? Hola, buenas tardes. Pues vamos muy igualados por el momento. El partido ha comenzado hace unos minutos. 3-2 para Younes el Ainaui, que ha sabido mantener su saque. Ahora está el saque en poder de Juan Carlos Ferrero. Ya ha tenido el valenciano una oportunidad de romper el servicio de Ainaui, pero este, sobre un segundo saque, se la ha jugado a la desesperada. Ha acertado, pero en esas condiciones no siempre pasará lo mismo. La verdad es que estamos viendo a Ferrero muy sólido, con muchas ganas, y también es verdad que el marroquí, también en el inicio del partido, se está comportando muy bien. Gracias, Dubi. A partir de las 4 de las 3 en Canarias estaremos ya en conexión permanente con el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, así que está reñidito este Ferrero el Ainaui. Además tenemos baloncesto, Liga ECB. Esta mañana Unicaja ganó en Cáceres 59-72, el Barça le ganó al Girona por un solo punto 81-80 y el Pamesa Valencia ganó al Granada 82-74. Baloncesto NBA, fin de semana de las estrellas, hoy a partir de las 11:30 el partido de las estrellas de verdad con Jordan. Ayer el de los rookies, ganó el equipo de Gasol, el de los novatos, con 10 puntos y 7 rebotes para el catalán. El concurso de mates fue para Jason Richardson de Golden State Warriors y el de triples para Stojakovic de Sacramento. Además tendremos atletismo. Esta pasada madrugada, maratón de Tokio, ganó un keniano, Wainaina. Pero segundo un español, tercero un español y cuarto un español. Segundo Alberto Juzdado con 2 horas 8 minutos y 59 segundos. Tercero Julio Rey y cuarto Cortés. Y desde ahora y hasta las 10 de la noche, todo esto lo vamos a vivir desde aquí, desde el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Carrusel de la SER. En Primera División, jornada número 25, a las 5 de la tarde, Español Valladolid, Real Madrid Las Palmas, Málaga Alavés, Deportivo de la Coruña Villarreal, Real Sociedad Zaragoza y Osasuna Rayo Vallecano. A las 6, en horario peninsular, Tenerife Sevilla. Y a las 8 de la tarde, Betis Athletic de Bilbao. En segunda división, jornada número 27, a las 5 de la tarde, Jerez Burgos, Extremadura Eibar, Nasti de Tarragona Leganés, Polideportivo Ejido Levante, Atlético de Madrid Salamanca, Murcia Recreativo de Huelva, Córdoba Badajoz y Albacete Numancia. En la Liga ACB, 6 de la tarde, Fuenlabrada Caja San Fernando, a las 7 Gijón Breogán y a las 7 y media Canarias Telecom Capravo Lleida. Todo preparado desde ahora y hasta las 4, hasta las 3 en Canarias, la información local y regional en el Carrusel, que ya empieza en la SER. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Y ahora, desde Gijón, buenas tardes. Escuchan el 96.5 de la frecuencia modulada, Radio SER Gijón, y esto sigue siendo Carrusel Deportivo. Hasta las 4, les vamos a acompañar con su información local y regional, que viene marcada por la derrota del Sporting esta mañana en el Martínez Valero de Elche, 1-0. Acabó perdiendo el conjunto de Pepe Acebal en un buen partido, creó más ocasiones desde luego que su rival, pero Meca en el minuto 40 de la segunda parte marcó el único gol del partido y eso hizo que se rompiera la buena racha del conjunto rojiblanco. En fútbol, en lo que a los principales equipos asturianos se refiere, ya está todo decidido porque el Oviedo jugó ayer y ganó, y el Sporting, lo dicho, jugó esta mañana y perdió. Pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, nos espera una tarde con un interesantísimo partido de baloncesto que enfrenta al Gijón y al Breogán. Y con más cosas, fútbol en segunda división B, en tercera, y otros deportes que repasamos, como siempre, en el calendario deportivo de Carrusel. En segunda división, ayer ganó el Oviedo, Oviedo 2, Racing de Ferrol 1, esta mañana perdió el Sporting en el Martínez Valero, luego estamos con el análisis y escuchando a los protagonistas, Elche 1, Sporting 0. En segunda división B ya tenemos un marcador final, esta mañana Alavés B 3, Oviedo B 0, malo para los asturianos. Y por la tarde, desde las 5 en el Molinón, Sporting B Cultural Leonesa. Y a la misma hora, Athletic de Bilbao B, Universidad Aurrera, Marino y Ourense Caudal. En tercera división ya tenemos dos marcadores de esta jornada. Ayer, Coyoto 2, Valdesoto 1, y esta mañana un empate con Dal 2, Narcea 2. El resto de la jornada se disputa a las 4 y media. En menos de una hora se juegan estos choques: San Martín Astur, Llanes Lealtad, Turón Avilés, Siero Piloñesa, San Lázaro Pumarín, Mosconia Ribadesella, Navarro Titánico y Navia Langreo. Eso en cuanto a fútbol. En baloncesto, desde las 7 en el Palacio, Gijón Baloncesto Breogán de Lugo. Han perdido todos los rivales directos, lo acaban de escuchar en la portada de Carrusel Deportivo, todos los rivales directos del Gijón han pinchado en esta jornada, así que buena oportunidad para comenzar con buen pie eso que se ha dado en llamar el playoff por la permanencia del equipo gijonés. Quien cada día lo tiene más difícil para lograr mantenerse en la categoría es la Universidad, que ya con extranjeras no ha sido capaz de ganar a un rival directísimo en la lucha por mantenerse en la máxima categoría. El Mendívil le ha ganado en el Palacio de Deportes de la Guía 54-88. Por la tarde a las 6 y cuarto el Vetusta en la Liga EVA recibe al Elios Zorca, y en la misma categoría el grupo visita desde las 7 al Celso Míguez de Pontevedra. En voleibol, Superliga Masculina, tenemos en juego un partido desde las 2 hora peninsular, Guagua Semi, la última referencia, les daremos el marcador final durante esta edición de Carrusel, la última referencia decimos 2-1 ganaba el equipo canario. Y en la Superliga Femenina, todo malas noticias, porque ayer buena imagen del grupo, pero derrota ante el Caja de Ávila, 2-3, derrota contundente del Campus en su visita a Monforte frente a Pinguela, 3-0, y derrota esta mañana de la Calzada, que llegó a ir ganando 2-0 y acabó perdiendo 2-3 en casa ante Murcia. Solo buenas noticias en la primera división masculina, fase de ascenso, el Jovellanos ganó 0-3 en Laredo. En balonmano, división de honor B, ayer Grupo Covadonga 30, Zaragoza 30 y Alicante 22, Naranco 19. En la primera femenina, Astalia La Calzada 19, Guipuzcoana de Oviedo 16, el derbi para las gijonesas, y Castro 26, balonmano Gijón 18. Y completamos el calendario y la agenda polideportiva con el primer memorial Juan Puerta de atletismo, campeonato de Asturias de cross que se adjudicó el mediofondista Elizardo de la Torre. Bueno, pues todo esto y alguna cosa más la repasaremos hasta que sean las 4, hora en la que volverá la edición nacional del Carrusel Deportivo de la SER. Ahora, en nombre de quienes les hablamos de deporte aquí en el 96.5 en SER Gijón, reciban el saludo de David González. Bienvenidos a Carrusel. Carrusel Deportivo, Cadena SER. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. El sábado 16 de enero, a partir de las 11:30 de la mañana, las instalaciones deportivas de La Morgal acogen el Campeonato de Asturias Escolar de Campo a través de los Juegos Deportivos del Principado. Gobierno del Principado de Asturias. Noticia de interés regional, ya arrancó el nuevo hospital central en La Cadellada, al lado del conjunto residencial Puerta Europa. ¿Conoce una inversión mejor? Infórmese en Lauson 985 24 22 84 o 985 11 65 27. No te pierdas el final de temporada. Abono especial para los últimos partidos del Sporting. Pásate por la oficina del Estadio del Molinón y hazte con tu abono. Apoya al Sporting hasta el final de liga. Más dinero para la vivienda y las infraestructuras. Más dinero para atender a los mayores, a los discapacitados, a la familia. Más dinero para el medio rural y el sector agrario. Más dinero para el desarrollo sostenible de nuestro territorio, para los recursos turísticos y para mejorar nuestro patrimonio. Más dinero para todo y para todos. Porque el presupuesto destinado a mejorar Asturias es de más de 1.950 millones de euros. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. En Radio SER Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Empezamos Carrusel Deportivo hablando del Sporting, que vio cómo esta vez sí hubo quinto malo. En esta ocasión el Elche rompió la buena racha, quizás de forma inmerecida, quizás hizo más méritos el Sporting para llevarse la victoria, aunque como muchas veces dice Acebal, el fútbol son los goles y puede parecer un razonamiento muy simplista, pero al fin y al cabo el Elche consiguió marcar, el Sporting jugó mejor, tuvo más ocasiones, más oportunidades, pero no las materializó. Y al final Elche 1, Sporting 0 y rota la buena racha del conjunto rojiblanco. En Elche está Manfredo Álvarez. Manfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al final nos quedamos con eso, ¿no? El fútbol son los goles y Meca sí marcó para el Elche. Sí, durante la transmisión lo estábamos comentando, ¿no? Que temíamos que lo que al final sucedió podía ocurrir, lamentablemente, ¿no? Porque yo creo que si el Sporting hubiera empatado, nos estaríamos también quejando por haber dejado escapar la oportunidad de enlazar la quinta victoria consecutiva. El Elche, en toda la primera parte, pues jugó más pendiente del Sporting. Estableció Julián Rubio marcajes individuales sobre Villa, que prácticamente no hizo nada. También Paco García no se separó de Lozano. El propio Taseski a un metro de Pablo Álvarez. Eso dificultó un poco la capacidad de maniobra del Sporting, que de todos modos con el doble pivote se impuso, a pesar de la lesión de Juan, que se tuvo que marchar en el minuto 25. Cobas aguantó más o menos bien, y sobre todo Dani Borreguero, que posiblemente fue el mejor del Sporting. Bueno, pues hubo ocasiones clarísimas, como un córner que sacó Juan, peinó Lozano y Villa, no acertó a conectar cuando estaba prácticamente solo debajo del larguero. Hubo otro pase de Villa Lozano con la izquierda que lanzó muy flojo a Valerio. Un remate de cabeza de Pablo Amo a la salida de un córner que botó David Pirri. Bueno, otra oportunidad de Villa al borde del descanso. Bueno, parecía que el Sporting era el que estaba más lanzado hacia la victoria, ¿no? Como comentaba con nosotros Cilla Cocano. Y luego eso mismo vimos en el primer cuarto de hora de la segunda parte. David Pirri tuvo una ocasión clarísima en un fallo de Rondo, pero la pelota le cayó encima al jugador catalán y quizás no se la esperaba. Hubo otra falta directa que votó David Pirri, un remate de Pablo Amo de cabeza al larguero, que fue a la salida de una falta que también votó David Pirri. Fueron ocasiones de sobra para ir por delante, ¿no? Luego llegó la ocasión más clara que tuvo el Elche, un remate de cabeza de Moreno, que se marchó alto en el segundo poste. Acusan de comprender al entrenador, y es que como estoy viendo el trabajo, ya lo dije 50.000 veces en casa y fuera, pues sé cuándo hace los cambios, por qué es, y sé por qué no juega Lediakov, y es sencillamente que es que no está para jugar los 90 minutos. Pero si en esta oportunidad yo hubiera dado entrada a Lediakov por Villa, ¿no? Porque el partido estaba para ir a ganarlo, y quizá la entrada de Churravo pues supone que el Sporting se conforme con un punto. Y encima, además, el gol de Meca, un pelotazo desde la frontal, pues entra después de superar ese medio del campo que debería estar atado y bien atado. Al final, pues 1-0 que deja al equipo bastante tocado y corta esa racha. Pero bueno, de todos modos, yo la lectura que haría es que el Sporting de los últimos 15 puntos pues solo ha ganado 12, y eso no está nada mal. Lo importante es que eso, se haya cortado la racha, pero que se pueda recuperar y que esto no signifique nada la trayectoria del equipo. En cuanto a ese asunto, el tema de la posible entrada de Lediakov, lo comentábamos en la retransmisión, preguntábamos si no sería una forma de amarrar el empate. Claro, la duda es si le servía un empate al Sporting en este partido, que hubiera servido para seguir puntuando, pero que no nos hubiera dejado tampoco satisfechos, o si había que haber tenido pues un poco más de decisión y haber ido a por la victoria, y a lo mejor pues con Lediakov, un hombre de talante más ofensivo, se hubiera podido hacer algo. Vamos a escucharlo primero, las explicaciones de Pepe Acebal sobre ese cambio. Hubo momentos que lo más conveniente era que siguiese Lozano, que hubiera hecho un trabajo impresionante durante los minutos que estuvo en la zona esa, contrarrestando todo el juego del futbolista que tiene, que es un futbolista muy importante dentro de lo que es el equipo de ellos. Nadie garantiza que con la entrada de Lediakov las cosas pudieran haber ido mejor, pero en este caso, Manfredo, como antes comentabas, creemos que quizás hubiera sido el cambio más afortunado. Por lo menos es la declaración de intenciones, ¿no? Sí, o puede haber llegado el gol igual, pero quizá, bueno, pues la interpretación sería distinta, porque veríamos que efectivamente el Sporting hubiera ido al ataque. Yo creo que Pepe Acebal lo hizo cuando entró Mitchell por David Pirri y puso dos delanteros, dijo, vamos a por el partido, cumplida una hora. Como vio que pasaron 20 minutos y no se conseguía nada, dice, bueno, pues ahora vamos a aguantar el empate. Yo creo que ahí arrojó un poquito la toalla por la victoria a Acebal, ¿no? Bueno, ahora hay que pensar en superar al Murcia el próximo domingo y un poquito rezar para que el Recreativo pierda precisamente esa tarde en la Condomina. Eso está claro, porque además en esta jornada parece que los rivales directos sí se han espabilado, a diferencia de otras, y ahí ya ganaron, por ejemplo, el Oviedo y el Racing de Santander. De momento, pues eso, que ojalá que sea simplemente un accidente, que indudablemente no se pueden ganar todos los partidos, aunque es un palo, evidentemente, para la afición y para el equipo que se haya roto la racha, pero también hay que extraer las conclusiones positivas. Desde claro. Luego, que creando tantas ocasiones como se han hecho hoy, jugando así, aunque no haya sido el partido más brillante de la temporada en el Sporting, no se van a perder muchos partidos. Lo normal es ganarlos, ¿no? Y además, mira, lo bueno de todo esto es que se vio el partido por televisión, porque el aficionado pudo comprobar que durante 75 minutos del partido el Sporting fue superior. Y entonces eso es lo que hay que rescatar del encuentro, ¿no? Y confiar en que siga la misma línea, que no bajen los brazos, porque tiempo hay suficiente, y desde luego, jugando así, pues lo normal es poder volver a enganchar una trayectoria de triunfos. Ahora el Murcia en casa y después a visitar el Calderón. Y además, bueno, te comentaba Lobo Carrasco que el partido le gusta mucho a Canal Plus. Sí, lo van a solicitar como partido para el Plus, es decir, que el día 24... con casi toda seguridad el Atlético de Madrid Sporting será televisado por Canal Plus y en ese caso transmitido íntegramente por Sergio Gijón, y lo que ya podemos confirmar también es que el derbi Sporting Oviedo va a ser al mediodía, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, nos ha dicho Lobo Carrasco que vamos, que ese partido seguro, que no hay ninguna duda que va a ser televisado por Canal Plus. Pues será el domingo 17 de marzo, entonces a las 12 del mediodía retransmitido por Canal Plus. Vamos a cerrar escuchando a los protagonistas, pero antes, Manfredo, bueno, nos comentabas en cuanto a jugadores tocados, lesionados, varios con problemillas, pero quizás el que tenemos que estar más pendientes durante la tarde es de David Pirri, ¿no? Sí, David Pirri, como te digo, hasta ahora está en el hospital haciendo radiografías. Ya en la última edición de Carrusel Deportivo, en torno a las 10:10, daremos más noticias sobre este asunto, y recordar que para el domingo será baja Pablo Álvarez por sanción, un futbolista que no pega una patada, pero que casi todos los partidos que juega saca una tarjeta, sí. y creo que es el tercer partido casi pierde por castigo, una vez por expulsión y otros dos por acumulación de cartulinas, ¿no? En cuenta. Pues a ver si el Sporting no tiene una dependencia excesiva de Villa, ¿eh? Porque eso sería peligroso, porque claro, es que va a tener... Hombre, evidentemente, en esta categoría donde la efectividad manda mucho para inclinar los partidos, cuando tienes un jugador en racha, pues evidentemente te va a dar un aire fresco que los demás no tienen. También hay que recordar una cosa, recuerda ese partido frente al Jerez, estuvo Villa fatal, falló un montón de goles, Lozano falló un penalti también y se marcharon 3 puntos por ese motivo. Es decir, que es lógico depender un poco ahora mismo de un futbolista que está en forma. Bueno, pues a ver si le sale bien el debut con la Sub-21, a ver si se recupera la senda de las victorias el próximo domingo frente al Murcia, y después lo dicho, el Atlético de Madrid. Por la noche, a partir de las 10:10, escucharemos a más protagonistas y estaremos pendientes de la evolución de esos jugadores, especialmente de David Pirri. Hasta luego, Manfredo. Hasta luego. Vamos a escuchar a Pepe Acebal, antes hablaba de ese cambio, ahora le escuchamos haciendo una valoración general del partido y creyendo que su equipo había hecho más méritos que el Elche como para llevarse la victoria. Es un partido competitivo y durante los 90 minutos y el que metía un gol era posiblemente el que ganase, y así fue, ¿no? Yo creo que tuvimos oportunidades igual que las tuvieron ellos y posiblemente más claras y no las metimos, y el fútbol es así, pero como te os digo, fue un partido de 90 minutos de trabajo constante, de un trabajo táctico impresionante, y lo único que puedo decir es que hay que felicitar al Elche por su victoria. Al equipo se le ha más apagado que otras veces, quizás. Más apagado, sin la chispa de los últimos partidos. Bueno, yo creo que la cantidad de cambios que tuvimos que hacer en el transcurso del partido, pues perdimos un poco organización y posiblemente, como dices tú, los jugadores que tuvieron que jugar fuera de posición, pues no aportaron lo que venían aportando otros, pero bueno. También hay que contar que hay futbolistas que llevan durante esta semana 3 partidos y posiblemente el cansancio y el calor pues nos perjudicó también. Cerramos bloque escuchando a Julián Rubio, el entrenador del Elche, reconociendo las dificultades en las que había puesto a su equipo el Sporting. Decía que estábamos ante un equipo muy difícil, en un momento dulce, y que iba a ser muy complicado este partido. Todo el mundo no lo entendía, porque como lo último que queda es lo que se retiene, el partido del domingo contra Salamanca fue muy brillante y con goles, pues no se esperaba nadie que este iba a ser tan competido. Y eso tiene mucho mérito. Los miércoles vive el motor en Gijón Ser Deportivos. Todos los miércoles repaso a lo más destacado de la semana, con el patrocinio de Promociones Santurio. Calidad en otra línea. Mira, Jesús, a la hora de vender nunca hay ningún problema. Pero yo llevo una semana con la fotocopiadora estropeada y no acaban de venir. Tu problema es no tener una Canon. Porque en sistemas de oficina del Principado, lo que prometen, lo cumplen. Sistemas de oficina del Principado. Soluciones en el día. Canon Servicio. Pablo Iglesias 56. Gijón. Gran concentración de gente en Lugones. Irrepetibles. Irresistibles. ¡Gisela! ¿Te has enterado de las grandes rebajas de lámparas Macroluz y de los saldos que tienen con descuentos de un 30, 40 y 50%? ¡Aprovecha! Las eurorebajas de Macroluz son únicas. Recuerda, es el momento. Macroluz en rebajas. Macroluz en Lugones. Un país de música 2 presenta Los años del 600. Con Los Canarios, Triana, Los Módulos, Los Ángeles, Juan Bautista Humet. Un país de música, la banda sonora de tu vida. Este domingo en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Se rompió la buena racha del Sporting, no así la del Oviedo. El Oviedo rompió la suya, pero la rompió para bien, porque después de 5 empates consecutivos, ayer consiguió ganar 2-1 al Racing de Ferrol. Y así de contento estaba al final del partido su entrenador, Quique Marigil. Sí, ya teníamos ganas de sumar de 3-3, ¿eh? Y bueno, a pesar de que fue bastante costoso, porque el Ferrol es un buen equipo. 42 de esa segunda parte con un golazo de David Pirri de falta. El que no pudo ganar fue el Gijón Baloncesto. Francamente bien, muy bien. Dejamos el fútbol, hablamos de básquet. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. Empieza lo que Moncho López denominaba el otro día como un playoff por la permanencia. Tres semanas decisivas para el futuro del Gijón Baloncesto y arranca hoy desde las 7 en el Palacio de Deportes de la Guía con el partido frente al Breogán. Qué bonita oportunidad tiene el Gijón Baloncesto ante sí, porque de momento el Lobos y el Cáceres ya han perdido. Y también el Granada y el Girona. Por la tarde juega el Canarias y juega el Gijón Baloncesto. Va a jugar Boy Martin en el Breogán. Ayer nos pasábamos por el entrenamiento. Ha entrenado a menor ritmo que sus compañeros después de ese accidente que tuvo durante esta semana. Aunque entrenó, o sea, algo hizo, con lo cual va a estar seguro para jugar. Escuchen a Moncho López, al entrenador del Gijón Baloncesto, hablando del rival. El rival a batir, el Breogán. Breogán yo creo que está jugando bien. Breogán llevaba 3 derrotas consecutivas, pero jugando muy bien. Un buen partido en la cancha de Estudiantes de Madrid, que pierden. Y el otro día con problemas físicos, con la ausencia de Ricardo González, con problemas, Zubu se lesionó durante el partido. La verdad que hace un partido completísimo para vencer a Ford. De tener que ganar, ¿no? Están convencidos en el Gijón Baloncesto de que lo van a hacer. Esperemos que desde las 7, lo contaremos en Carrusel, el Gijón pueda conseguir la primera victoria de ese playoff. Luego enfrentamientos ante el Lobos en casa y el Cáceres fuera. Otro atractivo del partido, el debut de Todd Fuller ante su afición. Desde las 7, Gijón Breogán. Wall Street Institute en Gijón, Plaza de Europa 25 y Menéndez Pelayo 16. Noticia de última hora en voleibol Superliga Masculina, 3-2 le ganó el Guaguas Las Palmas al EMI Gijón. Y para cerrar, 3-1 le ganó el Guaguas al EMI Gijón. Y para cerrar, decía, marcadores en categorías juveniles. Álvaro Rodríguez, adelante. Buenas tardes. En División de Honor, Avilés 3, Areosa 1, Oviedo 2, Flavia 0, Compostela 0, Astur 1 y esta mañana goleada, Lugo 0, Sporting 6. Y en Liga Nacional, Gedo 0, Castro 1, Beriña 0, Oviedo B3, Sporting B3, Labraña 2, Perines B0, Laredo 1, esta mañana Caudal 1, Cervantes 2 y para esta tarde queda el Hispano Estudiantes a las 4:30. Pues muchas gracias Álvaro, nada más, a las 10:10 estamos aquí de nuevo para resumirles lo que debe decir la jornada de la tarde del domingo. Un saludo, buenas tardes. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Luis Espinosa, José Antonio Hernández, Paco Quiroga, Pedro Espinosa, Juan Carlos Ingelmo y el equipo técnico de SER Las Palmas. Y la colaboración de Canal Satélite Digital. Con la voz de Juan Vives. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armentero. Carrusel Deportivo. En la coordinación, Juanma Castaño, Pedro Martín, Fernando Evangelio. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González. Muy buenas. Hola de nuevo, Pepe. Buenas tardes, carrusel. Buenas tardes, Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenidos a la jornada número 25 en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Les saludamos desde el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas, una ciudad con mucha marcha, un carnaval con mucho peligro, como pueden atestiguar desde Jorge Evia a Jorge Armenteros, pasando por Carlos Bustillo, Alcalá, David Alonso y todos los que esta noche hacen también el larguero aquí, en la isla. Nos vamos al sur esta noche, al Hotel Gloria para las Más Palomas para hacer el larguero. Gracias de verdad a los compañeros de SER Las Palmas y al público de Las Palmas por tratarnos con tanto cariño. Les damos la bienvenida a esta jornada que arrancó ayer con dos partidos. Dos partidos sin goles, dos partidos feos. Mallorca 0, Barça 0 y Valencia 0, Celta 0. Hoy tenemos partidos importantes para quitarnos ese mal sabor de boca. El Betis Athletic de Bilbao es el último de la jornada. Antes, a las 6, hora peninsular, el Tenerife-Sevilla. Y antes, a las 5, a las 4 en Canarias, 6 partidos de primera división. Los de la jornada en el Bernabéu, Real Madrid-Las Palmas y en Riazor, Depor-Villarreal. Real Madrid y Depor luchan por quitarle el liderazgo al Valencia, que ahora mismo es líder de primera con 43 puntos, 2 más que el Celta, 3 más que Real Madrid, Depor y Barça. En segunda división llegamos ya a la jornada número 27 con 3 marcadores definitivos. Jugado esta mañana, Elche 1, Sporting de Gijón 0. Y jugados ayer, Racing de Santander 2, Jaén 0 y Oviedo 2, Racing de Ferrol 1. Líder de segunda Atlético con 53 puntos y líos, ahora los contamos, Jerez 46 y Recre 44 en zona de ascenso. Los líos, que Efenberg está en Madrid porque le ha invitado Miguel Ángel Gilmarín, el director general del club. No lo sabían ni Futre, el secretario técnico, ni Luis Aragonés, el entrenador. Se han enfadado, sobre todo Futre. Futre dice que si fichan a Efenberg, él se va. En fútbol, segunda división B. Así empieza la tarde del domingo, Juan Vives. Grupo primero, Alavés 3, Oviedo 0. Grupo segundo, Osasuna 2, Tarrasa 1. Grupo tercero, Castellón 1, Valencia 1. Mensajero de La Palma 1, Toledo 0. Getafe 0, Lanzarote 1. Hércules de Alicante 5, Vecindario de Gran Canaria 0. Alcalá 2, Alcorcón 1. Universidad de Las Palmas 2, Real Madrid 1. Talavera 2, Pájara Players de Jandía 2. Grupo cuarto, Coria 1, Algeciras 0. Dos Hermanas 1, Betis 2. Ceuta 2, Melilla 2. Alejandro Delmas, buenas tardes, buenos días para ti. Hola, buenas tardes, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. ¿Qué está pasando ahora mismo allí, Alejandro? En estos momentos se está a la espera de conocer el informe de la comisión de encuesta del COI. En fútbol internacional, además de la Liga Italiana, estaremos atentos a partir de... Nada, dentro de una hora empieza la final de la Copa de África entre Senegal y Camerún. Baloncesto, Liga CB, Cáceres 59, Unicaja 72, ganó el equipo malagueño. Ganó el Barça, que sigue líder, pero solo por un punto al Girona, 81-80. Y ganó el Pamesa al Granada, 82-74. En la NBA, esta noche a las 11:30, el partido de las estrellas. Ayer, la pasada madrugada, el partido de los novatos. Gasol, 10 puntos y 7 rebotes, y además ganó su equipo. El concurso de triples para Stojakovic de Sacramento, el de mates para Richardson de Golden State Warriors. En tenis, está en juego todavía el cuarto punto de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Marruecos. España gana 2-1 a Marruecos. Y ahora Ferrero, ¿qué está haciendo con el Ainaui? Miguel Ángel Zubiarraín, Zaragoza, muy buenas. Bueno, pues ahora Ferrero se ha puesto en magnífica situación para intentar resolver el primer set a su favor. 6-5 para él, va a tener el saque en su poder y hace unos minutos ha salvado una bola de set en contra. Ahora están los dos jugadores sentados esperando el cambio de lado. Cuando salgan Ferrero tendrá su saque y vamos a ver si es capaz de sentenciar este primer set, lo que sería poner muy de cara el partido, que está siendo muy, muy igualado. Además, en atletismo, buena noticia, en la maratón de Tokio en la pasada madrugada, tres españoles subieron casi al podio, porque ganó un keniano, Wainaina, pero segundo Alberto Juzgado, 2 horas 8 minutos 59 segundos, tercero Julio Rey y cuarto Cortés. Jornada 25 en primera, jornada 27 en segunda. Desde ahora y hasta las 10 de la noche, todo esto va a pasar en el Carrusel de la SER. En primera división, a las 5 de la tarde, Español Valladolid, Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas, Málaga Alavés, Deportivo de la Coruña, Villarreal, Real Sociedad Zaragoza, Osasuna, Rayo Vallecano. 6 de la tarde, en horario peninsular, Tenerife, Sevilla. Y a las 8 de la tarde, se cierra la jornada 25 con el Betis Atleti de Bilbao. Segunda división, jornada número 27, todos los partidos a las 5 de la tarde. Jerez...